Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Bueno, esta tarde ya sabéis que como los últimos miércoles del mes dedicamos aquí en el garito de Gruay este espacio a una sesión de un servidor, Sobran las Palabras. Esta vez se lo dedicamos al sello imprescindible Pantano Records. Este sello afincado aquí en nuestra zona, en la Vega Baja, dedicado a apoyar el sonido garaje, surf, rock and roll y a las bandas emergentes de este género, tanto alicantinas, de aquí de la Vega Baja, del Tex-Mex de Valencia, Murcia, bueno, pero también bandas de Holanda, Reino Unido, de cualquier rincón del mundo con espíritu de rebeldía. Podéis encontrar a bandas como Low Pond Rhymes de Holanda, J. Thomas y los Missing Sleepers, La Moto de Fernan, Acapulco Riders, Fusibles, Harrison, en fin. Los Cretinos, Bazooka, un montón de bandas en su página pantanorecords.himdo.com. Así que ya sabéis, si os apetece pasar una buena tarde de rock and roll con nosotros, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Sí, amigos, esta tarde nos visitan extrañas criaturas venidas directamente del pantano. Estáis todos invitados a esta fiesta, Sobran las Palabras aquí en el garito de Gruay. Dicen que el you want it, but you never hit it. How can you say you miss my loving, but you never hit it? You're gonna wake up wondering, find your love is gone. But what's gonna stop me, baby? I'm not coming home. I'm not coming home. I'm not coming Sobran las palabras extrañas criaturas. Thank you. les tienes que bajar. Solo estás mirando un pedazo de papel. Y es en un cuadro donde reflejas tu ser. Y mil razones tendrás. Y una respuesta hallarás en el momento ideal. No seas cruel, no para todo. Y si vences, hay que estar dispuesto a aprender. Solo estás mirando un pedazo de papel. Es en un cuadro donde reflejas tu ser. Y mil razones tendrás. Sí, amigos, hoy nos visitan extrañas criaturas desde el pantano. Te invitamos a nuestra sesión Sobran las Palabras y que pases a nuestra pista del desmadre aquí en el garito de Groay. Yeah.

Hoy en nuestra sesión sobre las palabras aquí en el garito de Gruay os presentamos a bandas que se mueven en el pantanoso mundo garajero, desde el surf al punk, pasando por el rhythm and blues y el pop psicodélico. Sesión de extrañas criaturas venidas desde el pantano. To say. If I say things with granted, you might be offended. If I say things with all proof, you may just be on love proof. That's one thing I can do without. I'm not talking without I gotta say. You don't think you know it. My answer to do it. Things that I'm taught them. When it things that matter. So don't call me baby, I'll call you. Well, that's what I gotta say. If I say things at midnight, gonna say me daylight. Reach to find the good soul. I'm this persecution. So don't call me, baby, I'll call you. Sencillo y con buen humor. Tal vez una noche se encuentre con vos. Que de muchas cosas te pueda hablar. Quizá no las entiendas, pero te gustarán. Lo tienes que conocer. Seguro que te caerá bien. Ahora en cualquier lugar él va a estar. Caminando Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos en tierras valencianas con este despiporre, el festival Guachina Guachina, ya en su séptima edición, que se celebra el sábado 3 de febrero en el Loco Club 16 Toneladas en Valencia. Y aquí tendremos a bandas como The Maharajas, Why Liver and the Trash Bones, The Jackets, The Oddballs y Magnetics. Hasta hoy creo que estaba el abono en 30 euros, a partir de mañana ya 35 en los clubs Loco Club de Valencia y 16 toneladas, 3 de febrero, festival Guachina Guachina, volumen séptimo. Un día antes, perdón, el viernes 2 de febrero, en la Sala Estéreo de Alicante estarán los franceses Magnetis junto a los federales en la Estéreo de Alicante. Este viernes 2 de febrero. Fiesta presentación del Fussville. Y el sábado 3 de febrero en el TNT Blues de Cox, a partir de las 8 y media de la tarde, junto con Hop Music, tenemos a los valencianos Carmina Burana. Ya sabéis, 8 y media de la tarde en el TNT Blues de Cox, este sábado, Carmina Burana. También sábado a las 11 de la noche en la Gramola de Orihuela, en la banda de la Vega Baja y Murcia llamada Osezno, tocando su rock ancore con esa base musical de bajo y batería bastante contundente, apoyadas de estilos como el rock, el punk o el stoner. Y nosotros nos apeamos y seguimos en nuestra sesión Sobran las Palabras con estas criaturillas extrañas que nos corren por aquí por el garito, venidas directamente desde el pantano. We'll be right back. Y nosotros nos despedimos en esta sesión Sobran las Palabras, dedicada a los sonidos pantanosos de ese sello Pantano Records, con la visita de esas, de estas extrañas criaturas. Os dejamos con Motocross. Sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer compartir estos sonidos de Pantano Records con todos vosotros. En esta sesión Sobra las Palabras, que repetiremos el sábado y el lunes a partir de las 12:30, o sea, a partir de las 12 de la mañana aquí en Vega Baja Radio, y jueves a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada en esa radio independiente de Granada, Radio Almaina. Nos encontráis también en la plataforma en iVoox, en Vega Baja Radio, ahí están todos los programas. Y nosotros volvemos el miércoles a partir de las 7 de la tarde en directo aquí, en Vega Baja Radio. Ha sido un placer, como digo, un saludo de un servidor, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Oh, yeah.